Su noticiero 37 grados se encuentra con el nuevo alcalde del municipio de Ortega, Tolima, el doctor Benjamín Aponte Bonilla. Bienvenido, buenos días a nuestro noticiero también internet, doctor Benjamín Aponte. Y cuéntenos su satisfacción como nuevo alcalde de Ortega y cómo encuentra su municipio. Bueno, en primer lugar, a Dios gracias por la oportunidad de posesionarme el 1 de enero del año en curso. Trasladamos inmediatamente a las instalaciones de la alcaldía, miramos la parte física, pues se encontró en mal estado, como todo se debe esperar. Desde luego, con un proceso de empalme, estamos verificando ahora en estos meses siguientes pues, la información verdadera y veraz que sea de conocimiento de la comunidad. Estamos verificando que todo lo que está plasmado en el proceso de empalme que hubo con los secretarios salientes, el alcalde saliente, pues sea real y efectiva como lo establecen los puntos. Sin embargo, pues como todo, hay anomalías que se presentaron a última hora. La empresa de servicio público no entregó la información correspondiente como debería ser. Vamos a tratar el tema de la empresa de servicios públicos, porque al parecer hay algunas irregularidades y entramos a dar las observaciones necesarias para que sean los organismos de control los que sean encargados de investigar qué fue lo que pasó con algunos aspectos al respecto. Desde luego, vamos también hablando cada una de las competencias de la Secretaría de Despacho para establecer en qué estado están cada proceso, como el proceso de contratación pública, porque sabemos que a última hora pues hubo unos contratos a última hora y pues vamos a ver el estado de ejecución, la modalidad de la contratación, qué aspectos son los que se van a mejorar con respecto a infraestructura, como acueducto, como alcantarillado, como aspectos como remodelación de la alcaldía que quedó prácticamente en un gran porcentaje destruida porque apareció la tabla, dejaron ir remodelándola. Entonces vamos a ver muchos aspectos a ver qué es lo que pasó. Estamos ahora empezando la alcaldía municipal y como primera tarea me corresponde como alcalde mirar el plan de desarrollo municipal que vamos a desarrollar para los próximos 4 años. Ya tenemos el gobierno del gabinete, la cual me va a acompañar actualmente, y estamos en esa tarea de empezar los lineamientos. Vamos a traer las políticas articuladas del gobierno departamental, del gobierno nacional, pensar en muchas cosas en Ortega. En mi caso, por ejemplo, hay que pensar el tema del posconflicto, que es un tema muy importante, interesante, sobre todo en el tema de la paz. Y ahí tenemos que estar, desde luego, ceñidos a los lineamientos del gobierno nacional para así establecer un plan de desarrollo ajustado a la realidad del municipio, ajustado a la realidad del departamento de Tolima, con nuestro gobernador Óscar Barreto Quiroga y, por supuesto, las directrices que tomará el presidente de la República. En este incremento de verano que todos estamos viviendo, ¿cómo está Ortega y qué medidas preventivas se pueden llegar a tomar? En el que, por ejemplo, ya hay racionamiento de agua, ¿no? Ortega, ¿se podría llegar a tener racionamiento de agua también? Probablemente. Ortega es un municipio donde hay una ola de calor muy intensa, nos lleva hasta los 37, 38 grados centígrados, y eso permite, y si nos toca hacer racionamiento del agua, lo hacemos para no perjudicar a la comunidad. Sin embargo, hemos hecho un plan de contingencia ya con la misma comunidad para que evitar cualquier situación de quemas, de roces forestales y cualquier situación que se pueda afectar desde luego del presupuesto hídrico que es el agua. Tenemos que conservarla, tenemos que hacer un plan de contingencia a fondo con medidas drásticas para que no vayamos a tener inconvenientes en el camino, sobre todo que no puede faltar este precioso líquido que se haga por los habitantes de todo el territorio de esa localidad. Tiene la educación, y si le llega un tema lágido como el transporte escolar, ¿qué alternativas, qué se puede hacer ante este tema? Tema preocupante lo del transporte escolar, porque el gobierno nacional, usted sabe que establece unas directrices, hay unas políticas muy claras, hay unas normas que establecer. Vamos a ver el tema de regalías, cómo hacer, porque prácticamente los recursos de transporte que ustedes son por regalías y están pensando que en el tema de regalías que no va a poder ejecutar el transporte. Entonces vamos a mirar los temas, vamos a hablar con el local, vamos a hablar con Planeación Nacional acerca de este tema tan importante. Además que la provincia y municipios como Ortega, de acuerdo a la geografía, necesita transporte escolar y las condiciones a que acarrea el Ministerio de Transporte pues no cumplen, porque es un territorio muy complicado, son trochas y buses, y buses que no pueden transitar por el sector. Por lo tanto, son medidas que tenemos que afrontar y asumir. Lo vamos a tomar con mucha precaución, sin embargo, pues es un derecho fundamental para la población garantizar la educación, y ahí estaremos, de todas maneras, entre los parámetros legales, y a ver qué parámetros tomamos para cumplirle a la gente de Ortega y cuenta con este transporte escolar que tanto lo necesita. Aunque la tarea no es fácil y el reto es grande, le deseamos los mejores éxitos y que Dios le dé la sabiduría para sacar su municipio adelante. Es para nosotros una noticia de 37 días, muy complacer entrevistarlo y estamos a sus órdenes para proyectar el nombre de Ortega y el suyo propio del departamento del Tolima. Muchísimas gracias a usted, un feliz año a todo el equipo periodístico desde luego este medio, y desde luego que las puertas de la alcaldía están abiertas para todos y sabemos que es un medio muy facilitador, muy importante para el Tolima y para nuestro municipio. Bienvenidos y con mucho gusto estaré atento a atenderlos. Totalmente.